Buenas tardes. Primeramente, mi nombre es Reinaldo González, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Panamá y en esta oportunidad yo soy sobrino del rey Reinaldo Alexis Santana. Pues existe un régimen monárquico en nuestro pueblo. Nuestro sistema de gobierno es monárquico, lo que indica que todo lo que se vaya a realizar debe ser consultado con el rey y con su consejo de dirigentes. En esta oportunidad vemos que ocurre algo, una estrategia que utilizan las grandes empresas de cómo confundir a las personas y de cómo obtenerlo, cómo obtener sus objetivos. Pero para entender esto, voy a explicarle exactamente qué consiste el Consejo Nacional y cuál es la toma de decisiones que se hace dentro del territorio. Para realizar un proyecto dentro de las comunidades, primero se hace la consulta. Esa consulta lo harán con el rey y con los dirigentes. Una vez posterior a esa consulta, entonces los dirigentes se reunirán para discutir y debatir. Posterior a eso, entonces se va a someter a una asamblea que tendrá la decisión final de si se lleva o no, si se lleva a cabo el proyecto o no. Entonces, esta es una escala o una forma o una son la serie de pasos para aprobar un proyecto. De esta forma sería legal. Pero lo que acontece en ese tiempo que no se somete, se viola todos esos pasos, esos requisitos para poder aprobar una hidroeléctrica, y eso fue lo que justamente sucede. Cuando nos damos cuenta en el 2004, 2000, 2003, nosotros ya teníamos una concesión firmada por el rey, por el gobierno y por la empresa constructora de la hidroeléctrica. Entonces, desde ese momento comienza nuestro proceso de lucha.